manera de hablarme al oído me hace vivir. Un pelo negro que vuela y me acaricia la cara, seducción que te enciende al llegar la madrugada. Tu manera de hacerme el amor al cielo me hace subir. Es que yo quiero llevarte conmigo a un mundo nuevo muy lejos de aquí. Te llevo a donde tú quieras, mi amor, que junto a ti ya soy feliz. Contigo soy feliz. Los dos estamos perdidos en un barco sin destino, navegando en lo prohibido, atrapados en los mares de pasión. Perdidos, entregados sin medida, en silencio y escondida, esperando a que amanezca en nuestra tierra. Que amanezca en nuestra tierra.